Sección 17 de Cuentos de la Montaña. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de la Montaña, de Rudyard Kipling. Para que conste en su día. Por la cabra montés empujada, pobre piedra en la cima clavada, saltando rodó. Del lugar donde el sol la envolvía, al pantano, donde baja el día, lanzada se vio. Fue decreto del fiero destino. Con la altura y la cabra el camino gozóse en abrir. Y la piedra, ¿qué sabe de todo? Que está maldecida, que cae en el lodo, que debe sufrir. Tú, que cielos y tierras creado, tú, que diste al sol resplandores y al abismo tinieblas y horrores, Señor, juzgarás. Si la mísera piedra ha pecado al rodar de la espléndida altura, al pantano de cieno y negrura, do va por instante hundiéndose más. De los papeles inéditos de Mackintosh Jelaluddin. Amanece o anochece en tu plácido retiro, pues suspiras cual suspiro, si es de noche o si... Antes de terminar el verso, cayó sobre un camello joven que estaba durmiendo en el serai. Nota, posada, fin de la nota. Así lo de los tratantes de caballos y de lo más sobresaliente de la granujería del Asia Central. Y como estaba muy borracho y la noche era obscurísima, no pudo levantarse hasta que le ayudé. Así comenzó mi amistad con Mackintosh Jelaluddin. Cuando un pelafustán entona, estando borracho, el canto de la enramada, es digno de que se cultive su trato. Al levantarle del lomo del camello, dijo con voz penosa y enredándosele en la lengua las palabras: «Estoy un poco magullado, pero un traguito en Loggerhead me pondrá bueno. Y diga usted, ¿ha hablado usted algo con Simmons respecto a las rodilleras de la yegua?». Loggerhead estaba a unas 6,000 millas de áspero camino del lugar donde nos hallábamos, cerca de Mesopotamia, en un sitio donde no se debe pescar y donde cazar furtivamente es imposible. Y la cuadra de Simmons se hallaba 1/2 milla más allá, pasados los bosques. Era en verdad extraño oír todos aquellos nombres tan conocidos en una noche de mayo y entre caballos y camellos del sultán del caravanserai. En aquel momento pareció que el hombre volvía en sí y desechaba la borrachera. Nos apoyamos en el camello y, señalando a una esquina del serai en la que ardía una lámpara, masculló: «Vivo allá, y agradecería a usted muchísimo tuviera la bondad de ayudar a mis amotinados pies para que puedan llevarme hasta mi casa, porque estoy más borracho de lo acostumbrado, mucho, mucho, fenomenalmente cogido. Pero no de la cabeza, mi cerebro protesta contra... ¿Cómo va esto? La cabeza da vueltas en el... sí, en el muladar, debo decirlo, pero domina las náuseas». Le ayudé a salir de entre los grupos de caballos que estaban atados y en la esquina del cobertizo, frente a los barrios indígenas, se desplomó falto de fuerzas. «Gracias, mil gracias», farfulló. «¡Oh, luna! ¡Oh, estrellitas! Pensar que un hombre está así, tan asquerosamente. ¡Maldito brebaje! Ovidio, en su destierro, no le bebió peor. Pero, bah, me alegro. Y estaba helado. ¡Qué lástima! No tengo hielo. Buenas noches. Le presentaría a usted a mi mujer, si yo no estuviera borracho y ella estuviera civilizada». Una mujer indígena surgió de la oscuridad y comenzó a llamarle. Me marché. Aquel hombre era el perdido más interesante que había tenido el gusto de conocer hacía mucho tiempo. Más tarde llegó a ser amigo mío. Era alto, bien formado, guapo, pero estaba tan espantosamente destruido por la embriaguez que, teniendo solo 35 años, según decía, representaba más de 50. Cuando un hombre empieza a degradarse en la India, si sus amigos no le envían lo más pronto posible a Inglaterra, la caída es horrible. Y si además abandona sus creencias, como le ocurrió a Mackintosh, ya no hay para él redención posible. En la mayor parte de las grandes ciudades, los indígenas os hablan de 2 o 3 sahibs, generalmente de las clases inferiores, que se han hecho indios o musulmanes, y viven más o menos como tales, pero es muy raro que uno llegue a conocerles. Mackintosh acostumbraba a decir: Si por cuestión de estómago llego a cambiar de religión, no trataré de convertirme en un mártir para los misioneros, porque no siento ansias de notoriedad. McIntosh acostumbraba a decir: si por cuestión de estómago llego a cambiar de religión, no trataré de convertirme en un mártir para los misioneros, porque no siento ansias de notoriedad. Al empezar a tratarnos me dijo: advierto a usted que no soy un mendigo. No necesito ni el dinero de usted, ni su comida, ni sus trajes de desecho. Soy un animal raro, un borracho que se paga el vino. Si usted quiere, me dará tabaco, porque el de los bazares no me agrada. Eso lo admito por satisfacer este gusto. Y tomaré, además, prestados los libros que usted no aprecie mucho, porque es más que probable que les cambie por botellas de los asquerosos licores de este país. En cambio, usted puede participar de la hospitalidad que mi casa está en condiciones de ofrecerle. Aquí hay un canapé en el que pueden sentarse dos, y es posible que de vez en cuando haya algo que comer en aquella cazuela. En cuanto a bebida, desgraciadamente la encontrará de usted en la casa a cualquier hora. Y dicho esto, pongo a su disposición con mucho gusto mi cochetril. Fui admitido en la casa, a la vez que lo fue mi buen tabaco, pero solo los dos. Desgraciadamente no puede uno permitirse visitar a tales pelafustanes en el Serai durante el día. Esto acaso no lo comprendan los amigos que compran caballos, pero es exacto, y por respeto a semejante preocupación no veía a McIntosh hasta después de anochecido. Él se rió al notarlo y exclamó: «Hace usted muy bien. Cuando yo disfrutaba de posición social, muy superior a la de usted, habría hecho exactamente lo mismo. ¡Santo Dios! En otro tiempo pertenecía a la Universidad de Oxford». Dijo esto como si hablara de que había mandado un regimiento, y su manifestación vino a explicarme la referencia que había hecho antes a las cuadras de Carlos Simmons. «Usted», siguió diciendo con acentuada lentitud, «no ha tenido esta ventaja, pero en cambio, y a juzgar por las apariencias, no está dominado por la irresistible afición a la bebida. Así que, en resumen, creo que es usted el más feliz de los dos». No estoy completamente seguro de ello porque, permítame que se lo diga, a pesar de estar fumando su excelente tabaco, tiene usted una ignorancia dolorosísima respecto a muchas cosas. Estábamos sentados en la orilla de la desnuda cama, allí no había sillas, viendo a los caballos que tomaban su baño de la noche mientras la india preparaba la comida. No me agradaba que me mantuviera patrón tan pelafustán como aquel, pero era entonces su huésped, aunque el pobre diablo no tenía más que una chaqueta de alpaca muy rota y un par de pantalones hechos de lona grosera. Se quitó la pipa de la boca y con aire reflexivo dijo: «Bien consideradas las cosas, dudo que sea usted el más feliz de los dos. No me refiero ahora a sus limitadísimos conocimientos clásicos ni a las penas que pueda usted tener, sino a su profunda ignorancia de las cosas que están al alcance de su vista y de su mano, por ejemplo». Y señalando a una mujer que estaba limpiando una vasija cerca del pozo en el centro de la posada y haciendo salir el agua de ella con cadenciosos movimientos, añadió: «Hay mil medios de limpiar las vasijas, mas si usted sabe por qué esa mujer lo hace de ese modo, sabrá lo que el monje español quiso dar a entender cuando dijo: ensalzo a la Trinidad bebiendo mi naranjada a sorbos, mientras que arrio, burlado, de un trago acaba». Y otras muchas cosas que ahora se ocultan a la vista de usted. Pero la señora McIntosh está preparando la comida. Comamos, pues, al uso de las gentes del país, de las cuales tampoco sabe usted nada. La india metía las manos en la fuente lo mismo que nosotros, lo que estaba mal hecho, porque la mujer siempre debe esperar a que el marido acabe de comer. Elogiando esta costumbre, dijo McIntosh: «Es un prejuicio inglés que no me ha sido posible dominar, pero a pesar de eso, me ama sin que jamás haya yo logrado saber por qué. Me reuní con ella en Julundur, hace 3 años, y desde entonces permanece conmigo. Creo que es una mujer honrada y sé que guisa muy bien». Al decir esto comenzó a acariciar la cabeza de la india, que no tenía nada de hermosa, mientras ella arrullaba dulcemente. jamás me reveló la posición que había tenido antes de su caída. Cuando no estaba borracho, era un hombre ilustrado y un caballero, pero cuando lo estaba, había en él más de lo primero que de lo segundo. Tenía por costumbre embriagarse 2 días de la semana. En ellos la mujer no le dejaba solo y disparataba como un loco, hablando en todos los idiomas menos en el suyo. Un día comenzó a recitar Atalanta en Calidón y dijo todo el poema desde el principio hasta el fin, llevando el compás con una pata de la cama. Pero durante la mayor parte de sus delirios hablaba en griego o en alemán. La cabeza de aquel hombre era un perfecto baturrillo de cosas inútiles. Un día, cuando la borrachera comenzaba a desvanecerse, me manifestó que yo era el único racional en el infierno a que había descendido, un Virgilio en las sombras, y que en pago de mi tabaco, antes de morir, me daría los materiales para escribir otro infierno que había de hacerme más grande que Dante. Después se quedó dormido sobre la manta de un caballo, y cuando despertó estaba ya completamente tranquilo. Entonces dijo: cuando se llega a los más hondos abismos de la degradación, pequeños incidentes que le habrían atormentado a uno en otros tiempos no tienen trascendencia alguna. Esta noche pasada mi alma ha estado entre los dioses, pero a la vez no podía caberme duda de que mi cuerpo de bestia se atormentaba aquí abajo en lo inmundo. «Vamos», repuse, «eso quiere decir que ha estado usted abominablemente borracho». «Sí, estaba borracho, cochinamente borracho. Yo, el hijo de un hombre que a usted no le importa conocer. Yo, que fui en otro tiempo pasante de un colegio cuya bien acondicionada despensa no ha visto usted. Sí, estaba asquerosamente borracho. Pero ya ve usted qué ligera es la sensación que esto me ha producido. No tengo nada, menos que nada, ni siquiera siento el dolor de cabeza que me corresponde. En otra esfera más alta, qué espantoso hubiera sido mi castigo, qué amargo mi arrepentimiento. Créame usted, amigo mío, usted, el de la educación descuidada, el más alto es como el más bajo, tomando siempre los grados extremos». Al decir esto, dio una vuelta bajo la manta, puso la cabeza entre las manos y continuó: «Ah, por el alma que he perdido y por la conciencia que he matado, le digo a usted que ya no puedo sentir. Soy como los dioses, conozco el bien y el mal, y ni el uno ni el otro me impresionan. ¿Es esto envidiable o no?». Cuando un hombre ha llegado hasta tal punto, su estado forzosamente tiene que ser malo. Contemplé fijamente a McIntosh, envuelto en la manta, con el cabello sobre los ojos y los labios de un blanco azulado. Al fin le dije: «Esa insensibilidad no es ciertamente una dicha». «Por piedad, no diga usted tal cosa. Aseguro a usted que no solo es buena, sino envidiable. Piense usted en los consuelos que tengo». «¿Tiene usted muchos?». «Ya lo creo». «Las tendencias de usted al sarcasmo, arma obligada de los hombres cultos, son indigestas. En primer lugar, mis talentos, mis conocimientos clásicos y literarios, algo borrados quizá por el beber inmoderado. Y ahora recuerdo que antes que mi alma volase en la pasada noche al seno de los dioses, había empeñado en 10 anas el plagiario Horacio que usted tuvo la bondad de prestarme. Ditamul, el prendero, le tiene y puede recuperarse por 1 rupia. Son, sin embargo, mejores esas obras que las de usted. En segundo lugar, el afecto constante de mi mujer, que es la mejor de las mujeres. Y finalmente, el monumento más duradero que el bronce que he levantado en los 7 años de mi degradación». Al llegar aquí se detuvo, cruzó la estancia arrastrándose y bebió agua. Estaba muy lleno de grietas, muy malo. Varias veces hizo referencia a su tesoro, una gran finca de que era dueño, pero siempre me imaginé que en esto no había más que delirios de la borrachera. McIntosh era tan pobre como vanidoso. Sus modales no agradaban, pero conocía tanto a los indígenas, merced a los 7 años que había vivido entre ellos, que sólo por esto valía la pena de hacerse amigo suyo. Cuando hablaba de Strickland, se reía y le llamaba ignorante. «Ignorante en el oeste y en el este», solía decir. Sus vanidades se fundamentaban primero en que era un miembro de la Universidad de Oxford, de raras y brillantes cualidades, lo que podía ser verdad o no, pues no tengo datos bastantes para negarlo ni para afirmarlo. y después en que, según su frase, su mano estaba siempre tomando el pulso a la vida indígena. Hecho exactísimo. Como hombre de la universidad me trataba lo mismo que si yo fuera un mozalbete, y estaba siempre trayendo su cultura a cuento. Como fakir mahometano, como Macintosh Jelaluddin, era todo lo que yo necesitaba para mis fines. Se fumó muchas libras de mi tabaco y me enseñó muchas cosas dignas de mención, pero jamás aceptó ninguna recompensa, ni siquiera cuando llegaron los fríos y su pecho raquítico y hundido temblaba bajo la delgada y vieja chaqueta de alpaca. Si le ofrecía algo, se irritaba mucho y decía que estaba insultándolo, añadiendo además que no iba al hospital, que había vivido como una bestia y moriría como un hombre. Murió de neumonía, y la noche de su muerte me escribió trabajosamente algunas líneas pidiéndome que fuera a ayudarle en sus últimos momentos. La mujer indígena estaba llorando al lado de la cama, y el enfermo, arrebujado en una manta de algodón, se hallaba tan débil que una nueva manta que se le echó encima le hizo daño. Su imaginación se mantenía viva y despierta, y sus ojos centelleaban. Después de injuriar al médico que había venido conmigo, hasta que, resentido, el pobre viejo tuvo que marcharse, me maldijo a mí durante unos minutos y, pasado este acceso, se calmó. Tranquilo ya, dijo a su mujer que le trajera inmediatamente su libro que estaba en un agujero de la pared. Y la señora Macintosh trajo un gran paquete envuelto en un pedazo de refajo y compuesto de hojas de papel de diversas clases, viejas, amarillas, numeradas y escritas con hermosa letra en renglones muy cerrados. El enfermo pasó sus manos sobre el legajo, le agitó cariñosamente y suspiró. Esta es mi obra. Este es el libro de Macintosh Jelaluddin, en el que se encierra lo que él vivió, cómo vivió y qué les aconteció a él y a otros, siendo además el relato de la vida, pecados y muerte de la madre Maturín. Lo que el libro de Mirza Murad Ali Beg, hablando de la vida indígena, es con relación a todos los demás que tratan de igual asunto, será este mío respecto al de Mirza. Esta declaración carecerá de base para cuantos conozcan el trabajo de Mirza, tanto más cuanto que aquellos papeles no parecían de verdadero valor, a pesar de que Macintosh me los entregó como si fueran billetes de banco, añadiendo lentamente: a pesar de las muchas deficiencias de cultura que hay en usted, usted ha sido bueno para mí, y cuando me halle en presencia de los dioses, hablaré del excelente tabaco que fuma. Le debo a usted muchas de sus bondades, pero como odio la posición de deudor, le lego un monumento más duradero que el bronce, mi libro, rudo e imperfecto en alguna de sus partes, pero cuán excepcional en otras. Dudo que usted le entienda. Ese es un obsequio más digno que... ¿Por dónde empieza a vagar mi inteligencia? Usted le mutilará horriblemente, le aporreará con esos adornos que ustedes los filisteos llaman citas latinas, y destrozará sanguinariamente su estilo hasta acomodarle a la jerigonza inconexa de ustedes. Pero a pesar de todo, no podrá destruirle completamente. Se le leo. Ethel, ¿vuelve el delirio? Señora Macintosh, usted es testigo de que doy al sahib todos estos papeles. Ellos no te servirían de nada, corazón mío, y se les confío a él. Volviéndose hacia mí, añadió: que no deje usted que mi libro muera como está. Es de usted incondicionalmente, es la historia de Macintosh Jelaluddin, que no es la historia de éste, sino la de un hombre y una mujer más grandes. Óigame usted, ni estoy loco ni borracho, este libro le dará a usted fama. —Gracias —repliqué, a la vez que la india me entregaba el mamotreto. —Mi único hijo —dijo el enfermo sonriendo. Sus fuerzas decaían rápidamente, pero siguió hablando mientras tuvo alientos. Me esperé hasta el fin, sabiendo que de cada 10 casos, en 6 un hombre moribundo llama a su madre. Macintosh se volvió del otro lado y dijo: —Cuente usted cómo ha llegado ese libro a su poder. Quizá nadie lo crea, pero de todos modos mi nombre vivirá. Ya sé que le va usted a tratar brutalmente. Le conozco a usted bien. Algo debe desaparecer. El público es tonto e hipócrita. En otro tiempo fui servidor suyo. Haga usted las correcciones con cuidado, con mucho cuidado. Es una gran obra y por ella he dado 7 años de infierno. Su voz cesó por algunos segundos, y pasados estos comenzó a murmurar entre dientes una oración en griego. La india lloraba amargamente. Por fin McIntosh se puso de pie en la cama y dijo con voz alta y pausada: «No soy culpable, Dios mío». Pronunciadas estas palabras, se desplomó en el lecho y quedó sumido en profunda insensibilidad hasta que murió. Su mujer corrió al interior del serai y, metida entre los caballos, gritó furiosa e inconsolable, dándose golpes en el pecho. La pobre le había amado. ¿Acaso la última exclamación de McIntosh envolvió la noticia de quién era? Pero, aparte el gran paquete de hojas viejas envuelto en el pedazo de tela, nada había en la habitación que pudiera descubrir el secreto. Los papeles estaban horriblemente sucios. Strickland me ayudó a ordenarles y dijo que el autor o era el mayor embustero de la tierra o el genio más asombroso. Él creía en lo primero. Uno de estos días, acaso puedan ustedes juzgar por sí mismos. El tal Mamotreto necesitaba que se le expurgase mucho. Estaba lleno de palabras griegas, faltas de sentido y puestas a la cabeza de los capítulos que han sido borradas. Si al fin se publica alguna vez, acaso no falte quien recuerde este cuento impreso ahora como argumento para probar mañana que la historia de la madre Maturín no es obra mía sino de McIntosh. A cada cual lo suyo. No me gusta vestirme con plumas ajenas. Fin de la sección 17.